Hola amigos, feliz año a todos y bienvenidos a esta primera edición de Paradiso Folk de 2011. Los saludos de Ángel Duarte, quien va a estar aquí acompañándote como cada semana en esta hora de músicas. Primeras ediciones de Paradiso Folk que dedicamos, como es ya habitual, a repasar algunos de los discos con los que hemos disfrutado aquí en nuestro programa a lo largo del pasado año, como es este que sirve de sintonía hoy, Cosmogonías, un nuevo trabajo de los estelares Berrogueto, que tiene como una de sus principales características la voz masculina de Xavier Díaz en vez de Guadi Galego, que como sabéis dejó la formación para continuar con otros proyectos. Bien, pues otro intérprete gallego que estrenaba disco este pasado año es José Manuel Budiño y una grabación en directo en el Festival de Ortigueira y que lleva por título Volta. Aquí esta obra mía no pasa de ser un simple experimento artístico, pero aunque mereciese ser transmitida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallega, porque está hecha con cultivo de tierra y miel de tradición gallega. Hey! otro disco en directo servía para conmemorar los 21 años encima de los escenarios de la legendaria banda irlandesa Dervish. Dos CDs, uno con una grabación en Sebastopol y otra con otra grabación en Sligo. Ellos son Dervish. Thank you. y otra gran banda irlandesa también publicaba un álbum en directo con la Orquesta de la Radio y Televisión Pública Irlandesa para celebrar su 25 aniversario. Ellos son Altan. Pues también este pasado año escuchábamos un nuevo trabajo de la innovadora banda irlandesa Kila, un nuevo disco que estrenaron un tanto diferente a los anteriores, que invita a la relajación y a la meditación. El disco lleva por título Soy Sin. Thank you. Joansa Maravilla y Spiros Kaniaris unen sus formaciones y sobre todo su talento en un disco maravilloso, una joya llamada Afluencias, afluencias sonoras que hemos escuchado en el pasado 2010 y que seguiremos disfrutando en este 2011. Ellos son Aljub y Krama. Cap al vespre, dins ma casa, entra la llum suau i clara. I les notes d'un jaüt van engrunçant l'hora baixa. Papallones d'alabastre van trontollant per la cambra. I un cavall de tres potes va mirant el que passa. Cap al vespre, aquesta casa de bon sol s'amelarà. Té amb clau gel de soja i galetes de blat i d'axa. Vaig descalç entre tambors, porta els gots a la taula. Glop a glop passa la vida, glop a glop la ment s'aclara. Cap al vespre, a ma casa, les finestres passen gana. De bat a bat, obrin les boques, s'enfila el temps per la barana. S'agermanen tots els quadres i un penjador d'or descansa. Dins ma casa, cap al vespre, la vida passa tranquil·la i llarga. Cap al vespre dins ma casa, entra la llum suau i clara. Dins ma casa, cap al vespre, la vida passa tranquil·la i llarga. Takes a solo, reaching his young hands all over traps and kettles and cymbals and foot pedal, boom, and a fantastic crash of sound. What will happen? disco stopped and you never said you could wait from September to June. Singing that same song, so tune. While brothers are fighting and working to rule, here's a tight, sentimental song. It goes, ooh, baby, baby, treating me wrong. We'll be back where we belong before long. It's the beat of the heart. It's the beat of the heart. It's the beat of the heart. It's the beat of the heart. It's the beat of the heart. Polifacética y extravagante banda inglesa Chumbawamba nos dejaron el pasado 2010 este brillante álbum. Handmade es el disco debut de Indizara, un disco que también nos llegó este pasado 2010 y que le ha supuesto un gran reconocimiento. Indizara. In your heart, in your heart, in your heart. la unión de dos grandes, Toumani Diabaté junto al gran maestro Ali Farka Touré. Un disco grabado hace unos años y que después de la muerte de Farka Touré ha visto la luz este pasado año 2010. Sin duda uno de los discos importantes de este pasado año. Thank you. sonidos procedentes ahora desde Nigeria, otro disco que venimos escuchando el pasado año 2010, Etram Finatawa. Vamos ahora a interpretaros un alalá dos máis fermosos que ten a música galega, que estou segurísima que moitos de vós o coñecedes. Ven dun lugar de, que se chama Benvibre, e leo por nome Porque non hei de cantare. Así que, por que non cantamos todos? Para todos vós, Porque non hei de cantare. Porque non hei de cantare, porque non hei de cantare. Los gallegos Fiana Roca, de los que conocíamos a finales de 2010 la noticia de que dejan los escenarios, y lo hacen con la publicación de un disco en directo, resumen de su carrera, 15 Mayos. Sonidos ahora argelinos, de la mano de Neila Benbey. Afincada en Barcelona, este es su álbum debut. Yeah. Ora, e coisa? Eu tentava. Ora, já passa. Coisa, te acaba. Ora, ora, já passa. Coisa, te acaba. Ei, ah, já chega no fim. Cansada, pra respirar e vem. Oh, tá suspeitada dali. Oh, fique, já estava merecido. Ora, já passa minha vida. Tá correndo. Cada restante respirar. Tu já acabou. Outra opinião. Com muita descanso na paz de Deus. Sorria pra tudo que não te gostava. Esse faz te inundar. Talvez eu pedi pra esse momento. Eu queria que todo dia estava assim. Para esse momento que já tem fim. Desfrutar pro vinho que tá passando. Felicidade a brotar candiota em mim. Um pele do que ainda precisava. Ora, passa cá. Ora, já é tempo. Você já mesmo bem. Ora, já passa cá, morta, posta, tempo, ora, passa em chão, esse momento. Ora, já passa, usa, acaba. Ora, já passa, usa, e é tudo pra não. Mita na mesa. Do seu fim. Rapaz. Toca, toca, toca. Eu adoro. Pues con Carmen Souza estamos llegando al final de este primer resumen del pasado año y nos vamos a despedir con los portugueses de Olinda, que publicaron en 2010 su segundo disco. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos encontramos aquí la próxima semana en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Se uma onda invertesse a marcha e contrariasse toda a maré, e se a maré revolta, a lua mudasse e fosse terra o seu invés, eu era multada por ir em frente na autoestrada. Para chegar ao filme no fim, com a pressa inversa de ao teu lado ficar sentada a desfazer. contrário, compreendesse aquele mau filme que não escolhi. E em reverso, nunca saísse do nosso enredo como saí. Eu então deixava a minha mão onde estava, inversamente a beçar ti. E ao tocá-la, a tua mão rebobinava esse teu corpo de volta a mim. Sudor de mamas o tesouro.